Hola. No me digas que quieres volver. Ya lloré y te olvidé. Hace un montón. Tómate el palo, estoy en otra. Hace rato yo te dije a vos, ya fue, no me cago bien. Basta. Yo lloraba cuando me enteraba que me estabas cagando. Muchos días y muchos meses te estuve manchando. Ahora no me llores, el que se fue se jode. Tómate el palo, estoy en onda. Toma ropa la pelota. Salgo con amigos, con calor y frío, vivo la fiesta loca. Tómate el palo, estoy en onda. Basta. Yo lloraba cuando me enteraba que me estaban cagando. Muchos días y muchos meses te estuve marchando.